Ya sabemos dónde están las cosas muertas, esos rostros de asesinos que regresan. 10 de la mañana, 36 minutos, el contacto anunciado con nuestro compañero José Luis Vázquez, enviado especial de la 36 y la Juventud, siguiendo una nueva etapa de gira del candidato al Senado por la lista 326 de Unidad Popular, el diputado Eduardo Rubio. José Luis, buen día. Buen día, Hernán, buen día para toda la audiencia. Estamos en Bella Unión en este momento, hay por lo menos 25 o 26 grados de temperatura en este momento en Bella Unión, un contraste muy importante con lo que vivimos esta madrugada, cuando salíamos desde Paysandú para venir a Bella Unión, donde hizo un frío impresionante durante la noche y la madrugada fue muchísimo el frío, pero ahora cambió totalmente. Pero les quiero contar un poco lo que fue la actividad de ayer, que fue muy buena y muy productiva desde el punto de vista de la coyuntura político-electoral que se vive en nuestro país. Y concretamente ayer hubo un punto alto que fue los 90 años del Instituto de Formación Docente en la Regional Norte y particularmente 90 años del Instituto de Formación Docente y 50 del Centro Universitario Regional que está instalado en Paysandú. Allí la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Botino, hizo una reunión con varios legisladores de todos los partidos políticos que se dieron cita para esta conmemoración de este aniversario del Instituto de Formación Docente en el Teatro Florencio Sánchez de la capital de Paysandú. Y allí se dieron cita estudiantes y docentes en muy buena cantidad. No puedo decir que el Teatro Florencio Sánchez se hubiera llenado, pero estaba casi lleno, podríamos decir. Y bueno, y allí se estuvo hablando nada más y nada menos que del tema educativo. Un tema que está candente por la situación de la campaña electoral, pero donde todos los partidos quieren dar su posición. Uh-huh. Y fue ampliamente descollante, podría decir yo, para aquellos, a todos los que le importa un poquito la educación, porque el que marcó la diferencia de todo fue la intervención que hizo el diputado Eduardo Rubio de la lista 326 y de la Unidad Popular. Fue muy aplaudido y además marcó la diferencia entre todos los legisladores que hablaron allí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque Rubio, en primer término, saludó el aniversario y dijo que se sentía interpelado y que había un llamado al compromiso y que él asumía la bandera. Que tomaba la posta y asumía la responsabilidad que le cabía en el caso personal y asumía la responsabilidad de porque se sentía interpelado por algunas de las personas que habían hablado antes. ¿Quién había hablado antes de Rubio? Habían hablado, por ejemplo, la directora del Instituto de Formación Docente, Rosana Pérez, y también había hablado los que integraron un primer panel, entre quien estaba la directora del Consejo de Formación en Educación, Ana Lopater. Pero Rubio se sentía interpelado por lo que había planteado Rosana Pérez, ¿no? Que era la directora del Instituto de Formación Docente de Paysandú. Y Rubio se comprometió, dijo, quiero tomar la bandera y quiero decir que acá hay cuentas pendientes. Se prometió y no se alcanzó el 6% como piso para la educación del Producto Bruto Interno. Hay una cuenta que se debe todavía a esto. Llegaron a no más allá del 4%, dijo Rubio. También reivindicó además del 6% como piso para la ANEP y UDELAR, el 1% para investigación y desarrollo. También habló de defender la educación pública, que estaba en jaque en este momento, y planteó su parecer con respecto a la creación, que todavía está en el Parlamento, de una universidad de la educación. Él quiere formación con carácter universitario, dijo Rubio, y además quiere la creación de una universidad de la educación pública, autónoma y cogobernada. Sí. Se mostró muy crítico con la inversión privada a través de mecanismos como la participación público-privada y con la intromisión inaudita, dijo, inadmisible, que tienen multinacionales como UPM, por ejemplo, en los programas curriculares de la educación. Esto es inadmisible, dijo Rubio. Finalmente criticó las exoneraciones, particularmente las que se hacen a la educación privada, porque dijo que hay que corregirlo, porque es una invitación a la privatización y porque es un lujo de la pobreza. En el 2015 dio una cifra que hubo 6.500 millones de pesos de exoneraciones que fueron a las empresas privadas que hay lucrando con la educación privada. Esos 6.500 millones de pesos, si se corrigiera lo que hay que corregir, podrían haber sido parte del 6% que no se alcanzó, por ejemplo, como piso para la ANEP y UDELAR. Esto fue muy, pero muy aplaudido cuando terminó el diputado Eduardo Rubio allí en el Teatro Florencio Sánchez de Paysandú. Y la jornada nos deparaba mucho más todavía, porque hubo reunión con vecinos en Paysandú Nuevo, que algunos vecinos de los que participaron eran nuevos, otros no tanto. Pero hubo una reunión muy importante en ese barrio. Luego hubo una reunión con los grupos del barrio Chaplin que se habían movilizado por el Quiero Comprar Mi Casa para tener un techo digno. Y se volvieron a reunir para escuchar una vez más lo que tenía para decir Rubio con respecto a lo que había sucedido en la Cámara Alta con el Plan Nacional de Vivienda Popular. Y bueno, los vecinos quieren seguir luchando por la vivienda porque no tienen otra alternativa. Dice que quieren seguir luchando por la vivienda y bueno, este movimiento de Quiero Comprar Mi Casa acá en Paysandú se compromete entonces a dar por liquidado el tema de Quiero Comprar Mi Casa y se van a unir a un programa nacional que hay, a otra iniciativa con el Vivienda para Todos, que surgió, empezó en San José, pero que ya está tomando cuerpo en otros departamentos. Quiere decir que el gobierno que venga, sea quien sea, va a tener al movimiento luchando por la vivienda nuevamente en todo el país. También tenemos que decir que hubo, para finalizar la jornada de ayer, una reunión muy importante con jóvenes del 26 de marzo, nuevos, que se han plegado a la organización y a la unidad popular para luchar en estas elecciones para llevar a Martín Andrada a la Cámara de Diputados. Los jóvenes del 26 de marzo, en la reunión de anoche había 8, pero me dijeron que son muchos más los que se plegaron, muchos jóvenes más, que anoche no participaron. Anoche había 8 que son absolutamente militantes nuevos, jóvenes con muchísimas preguntas que le hicieron al diputado Eduardo Rubio. Y hoy, en Bella Unión, ya estamos en actividad, porque está en este momento, hace 5 minutos, ingresó Rubio en una casa de vecinos acá para conversar, y tenemos ahora, a partir de las 11 de la mañana, tenemos para visitar 2 canales de televisión y una radio aquí, y después reuniones, promediando la tarde, reuniones con vecinos aquí en Bella Unión. Bien, hay que decir, José Luis, que a nivel departamental de Artigas, bueno, Paysandú, donde estuvimos contigo en esa cobertura, encabeza la lista Martín Andrada, trabajador curtidor, y en Artigas precisamente va a encabezar la lista diputados un locatario de ahí de Bella Unión, que es Juan Silva, ¿verdad? Sí, acabo de encontrarme con Juan Carlos Silva. Juan Carlos Silva, no pude hablar nadita con él porque ingresó con Rubio a esta casa de vecinos para conversar con los vecinos. Pero bueno, vamos a estar hablando con él en unos minutos más. Vamos a poder estar hablando con él. Y también está con nosotros la compañera Rafaela Rodríguez, que viene de Paysandú con nosotros. Ah, bien, un abrazo para Rafaela, que solemos estar en contacto también con ella. ¿Sigue la jornada en Bella Unión y después, José Luis? Sí, a las 3 de la tarde la reunión social, podríamos decir, con los vecinos, con varios vecinos de aquí, de Bella Unión. Esto va a ser en el local de Medir. Aquí hay una situación difícil en Bella Unión. La zafra fue muy mala, la zafra de la caña fue mala. Todavía están repicando lo que pasó con los trabajadores de Green Froze, de Calvinor, de Calnum. Y los trabajadores se están pasando mal. Tienen que emigrar decididamente de Bella Unión para poder hacer algún peso. Tienen 2 destinos fundamentalmente, Canelones o Brasil. Esos son los 2 destinos que buscan. En tercer lugar estaría Montevideo, pero Montevideo dice que van y es poco el trabajo que consiguen. En Canelones más. Yo pregunté por qué había trabajo en Canelones y no en Montevideo, o por qué había trabajo en Brasil y no acá. Y me dicen que hay mucha gente aquí en Bella Unión que tiene experiencia en el montaje de galpones, en toda la infraestructura de galpones, herrería y todas esas cosas, y dice que ese trabajo hay con la producción en Canelones, y lo mismo sucede en Brasil. En Montevideo no es tanto. Bien. Y bueno, después estaremos profundizando un poco más sobre eso. ¿Y después de Bella Unión? Y después de Bella Unión vamos a Salto. Esta noche creo que sí. Ya pasamos por Salto, sí. Ahora, pero de pasada nada más. Claro. Ahora vamos a volver, vamos a estar mañana todo el día en Salto, vamos a llegar esta noche a Salto. Creo que el primer medio de Salto que va a visitar Rubio, que ya tiene programada una entrevista, es esta noche. Pero lo quiero ajustar con la agenda. Creo que va a ser esta noche, creo que es a las 9 de la noche, que tiene una entrevista en Salto. Pero después tiene el grueso de toda la actividad mañana en el departamento de Salto. Muy bien. Y el jueves volvemos a Paysandú, porque hay una jornada extenuante para Paysandú el día jueves. Muy bien, José Luis, volvemos contigo en el mediodía, en la edición central de Puesta al Día, seguramente. Un abrazo. Sí. Hasta luego. José Luis Vázquez de Bella Unión. A la vuelta de la pausa vamos a escuchar por lo menos parte de lo que fue la intervención del diputado Eduardo Rubio ayer en Paysandú en esta actividad sobre educación que escuchábamos.